a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, ao frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonita. La música brasileña nos abre la puerta para el encuentro con Plinio de Arruda Sampaio Jr., que suponemos está en San Pablo esta mañana. Bienvenido, Plinio. Buen día, Hernán. Gran gusto hablar con ustedes. Aquí de San Pablo y el frío del sur está llegando despacito. ¿Ah, sí? ¿Qué temperatura más o menos hay ahora? No, ahora hoy día la mínima será de 3. ¿En serio? Y la máxima, sí. Es lo que dicen, ¿no? Y la máxima, yo no estoy seguro, unos 20, por ahí, 19. Mira, bueno. Todavía está bien. Bien. Bueno, Plinio, uno de los temas que ha estado en la agenda de todos estos países del sur es el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que uno no sabe qué alcance real tiene, porque sí es cierto que firmaron una especie de protocolo de acuerdo, pero tampoco está nada definitivo, ya que van a pasar más o menos 3 años, calculan, de intensas negociaciones para darle final a este acuerdo entre bloques. ¿Qué se dice en Brasil? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes en contra? ¿Cuáles serían los riesgos o las ventajas de este acuerdo, según también tu análisis como economista? Mira, el acuerdo firmado con Europa todavía no es conocido, o sea, no tenemos el texto concreto. Entonces, lo que hay son especulaciones sobre los borradores anteriores de acuerdo de los gobiernos anteriores y las análisis de los que negociaron estos acuerdos. Bueno, en tesis, el acuerdo tiene la cara, el modelo es el ALCA de los americanos. O sea, no es exactamente un acuerdo de libre comercio, es más un acuerdo bien amplio que involucra inversiones, derechos de propiedad intelectual, posibilidad de licitación, de participación de capital extranjero en licitaciones públicas. O sea, es un acuerdo de largo alcance. Lo que los negociadores anteriores, de los gobiernos anteriores, comentaron es la preocupación en relación a los detalles del acuerdo. Porque lo que ellos dicen es que para allá de lo que ya se sabía de los acuerdos, el problema queda en las cláusulas específicas de cómo se hicieron. Entonces, mientras no se vea concretamente lo que fue firmado, todo queda muy genérico. De cualquier manera, la impresión que queda para la gente es que no es un buen acuerdo para nosotros del Mercosur, porque el acuerdo fue hecho de manera muy, digamos, rápida, por gobiernos, con el liderazgo de 2 gobiernos, de Argentina y de Brasil, que están en situación política muy, muy frágil. Entonces, la sospecha es que los europeos aprovecharon la debilidad de Bolsonaro y de Macri para hacer un acuerdo rápido en condiciones favorables a ellos, ¿no? Porque, de cualquier manera, lo que nosotros vamos a ganar, que es la reducción de tarifas de los productos manufacturados en Europa, no es mucha cosa porque las tarifas ya son bien bajas. Y lo que podríamos ganar en términos de venta de mercado de productos agrícolas, la impresión que tienen es que por una serie de barreras, digamos, para allá de las tarifas, estos productos serán bloqueados en forma bloqueo sanitario, bloqueo ecológico y de varias otras maneras. De cualquier manera, bueno, en síntesis, es un acuerdo de carácter liberal que en tesis debe reforzar el agronegocio aquí y acelerar la desindustrialización en el caso brasileño. Precisamente. O sea, vemos, sí, Plinio. O sea, vemos con mucha... No, para encerrar nomás. En realidad vemos con mucha preocupación como todo lo que hace este gobierno es todo muy mal hecho, todo muy improvisado y muy servil, ¿no? Es un gobierno que le interesa más el titular del día que el interés estratégico del país. Precisamente vos hablabas que apunta, puede golpear el sector industrial brasileño. Y como puede, si lo va a golpear a Brasil, imagínate a los demás países pequeños del Mercosur. Pero, ¿qué dice, qué reacción hay desde los industriales? Porque el gobierno del Frente Amplio aquí trajo como un gran logro esto, y además dijo que las cámaras empresariales lo celebraron, que aplaudieron al canciller cuando informó. ¿Qué pasa con el poderoso sector industrial brasileño que está además afincado ahí en San Pablo, desde donde nos estás hablando, Plinio? Mira, Hernán, este gobierno logró en 6 meses generar una desconfianza generalizada en relación a sus iniciativas. Y esto vale también para la burguesía. Entonces, la verdad es que el gobierno conmemoró mucho el acuerdo, porque al final fue la única cosa que el gobierno hizo en 6 meses. Entonces, lo consideró una victoria, pero la reacción de los industriales, bueno, la reacción del agronegocio es entusiástica, pero la reacción de los industriales es muy cautelosa, ¿no? La gente en realidad quiere ver lo que está en el proyecto, porque en realidad no se sabe exactamente lo que firmaron. Entonces la gente no, las manifestaciones fueron todas muy, digamos, tímidas y cautelosas para decir, bueno, en tesis toda integración es buena, pero hay que ver lo que hay de concreto en el papel. Bien, vamos a cambiar de eje, si te parece, Plinio, y vamos al tema Lula, que sigue teniendo, vos me dirás, lo tiene todas las semanas, todos los días, hay elementos vinculados al caso de Lula, que parece ser, además, la única preocupación de todos los detenidos que hay por el caso Lavallato o algunos otros casos de corrupción, el único que genera controversias, digamos, judicial, es el de Lula, cuando hay decenas de detenidos, ¿no?, por este caso. Sin duda alguna. En realidad, lo que está pasando en el caso de Lavallato es que lo que todos sabían ahora aparece, digamos, con pruebas, ¿no? Esta es una cosa que yo creo que ya conversamos aquí en la radio, bien brasileña, ¿no? Sí. Lo que se sospechaba, lo que ya todos sospechaban, no tenía mucha convicción, cuando viene la prueba quedan todos sorpresos, ¿no? El sistema judicial brasileño es clasista y arbitrario, altamente arbitrario. Entonces, esto vale como para el sistema como un todo. Y en el caso del juez Moro, estas características fueron llevadas al extremo. Bueno, el PT capitaliza esto y el gobierno Bolsonaro también quiere que esto quede circunscrito a Lula. Entonces, por los dos lados hay un interés de mantener, digamos, el caso como siendo exclusivamente relacionado a Lula. Le conviene al PT porque se victimiza. Le conviene al gobierno Bolsonaro y a la derecha porque dicen, bueno, si esto va muy lejos, tendremos que soltar a Lula. En verdad esto pasa con toda la gente presa. En Brasil, yo no me recuerdo exactamente el número, pero hay más de 300.000 personas presas sin juicio, sí, que son los pobres. Entonces, como no tienen abogado, los prenden y después no tienen capacidad de salir de la cárcel, los mantienen ahí. Bueno, esto no se habla, cuando este es el problema de fondo que hay en el sistema judiciario brasileño. Entonces, todo el problema de la equidad de la justicia en el momento se resume a una lucha política entre el PT y Bolsonaro para ver si PT, si Lula sale o no del cárcel. Entonces tienes razón, es un debate muy, muy, digamos, biasado, ¿no? Muy mal hecho. Un Bolsonaro, volviendo a un apunte de Bolsonaro, que está en estas horas, fue algo inédito, o por lo menos que no se recuerda, de presidente brasileño, Plinio, fue a celebrar este Día de la Independencia en Estados Unidos con Trump. Sí, pero eso es coherente con Bolsonaro, porque el lema de Bolsonaro debería ser, ¿no? Es el siguiente, Brasil arriba de todo y Dios arriba de todos, pero debería ser en realidad Estados Unidos arriba de todo y los negocios del gran capital arriba de todos, de todo, ¿no? Entonces, es muy coherente porque es un personaje muy, muy, digamos, extraño. Y tienes toda razón, es una vergüenza para Brasil. ¿Hay algo en particular que le preocupe a él? Bueno, se mostraron muy sonrientes juntos en la reunión reciente del G20 en Japón con Trump, pero de esta ida ahora, de este viaje, ¿hay algún tema en particular que te parezca que estén aprovechando para conversar entre Trump y Bolsonaro? Mira, en realidad todo en el gobierno Bolsonaro es muy, muy improvisado. Cuando yo digo esto, ustedes pueden imaginar que estoy exagerando, porque, ¿no? Pero no. Entonces, en realidad no se sabe cuál es la pauta, no se sabe por qué fue, no se sabe si fue alguna invitación que le hizo Trump ahí en el G20. Claro. No hay noticias. Y lo más probable es que sea un viaje muy mal organizado y que él vaya allá a ganar un poquito de titulares y eventualmente apretar la mano de Trump y con esto sentirse poderoso. Pero voy a tratar de investigar mejor si hay alguna cosa, digamos, que pasó desapercibida aquí. Pero en tesis es un viaje que Brasil no sabe cuál es el propósito del viaje. Bien, perdón que vuelva un poquito para atrás. Hay una carta que envió al Folia Leo Piñeiro, uno de los integrantes de la constructora OAS. ¿Qué dice esa carta que puede cambiar también el eje de la discusión sobre el caso Lula? ¿Cuál es la defensa que hace Leo Piñeiro de su caso y en relación sobre todo a estas escuchas que se han estado dando a conocer en los últimos tiempos? Sí, esta carta es una respuesta a la acusación de que Moro habría presionado a Leo Piñeiro a hacer la delación, hacer la relación del departamento, del triplex aquí en la playa de Lula, con la corrupción de Petrobras. Entonces, esto hay una serie de conversas del juez Moro con los fiscales, y donde el juez presiona a la gente a hacer este nexo, porque sin el nexo el caso de Lula no podría quedar en Lavallato, tendría que ir a un otro juez. Entonces, mientras Leo Piñeiro no admitió este nexo, no le aceptaron la delación. Y lo que la carta de Piñeiro dice es que él no fue presionado, ¿no? Entonces, ahora hay que ver si de hecho no fue presionado o si fue presionado a decir que no fue presionado, claro. Porque así estamos aquí en Brasil, ¿no? El hecho concreto es que todo el caso de Lula es una gran confusión, porque este elo legal, jurídico entre la corrupción de Petrobras y el triplex, esto no hay, de hecho, prueba cabal sobre este nexo, salvo la delación de Piñeiro. Entonces, si Piñeiro saca esta delación, cae por tierra totalmente el frágil argumento que hay en este elo concreto, ¿no? Que Lula fue, visitó y que le ofrecieron este triplex, esto está documentado y filmado, ¿no? Pero que esto es una propina de Petrobras, si ahí no hay una relación directa, y si no hay, el proceso no podría quedar con Moro. y cómo la justicia brasileña es. Y ahí estarán. Punto de vista, perdón, Plinio. Y ahí estarán los que crean que fue armado para inculpar a Lula, o estarán los que digan, bueno, no había otra forma de, porque los corruptos no van a dejar pruebas a la vista de que le dan un apartamento, un triplex, a cambio de que le dé propinas. Digo, eso no va a quedar documentado así. Sí, esto es un gran debate jurídico que hay en Brasil ahora, ¿no? La verdad es que hay una tercera posibilidad ahí, ¿no, Diego? Que sería, si no hay la comprobación del nexo, sí. Petrobras, Triplex, esto no quiere decir que no hubo problemas con Triplex, pero sí que este problema no pasa por Lava Jato, tendría que ser investigado de otra manera, por otros caminos. Claro. ¿No? Porque si no, la justicia queda, lo que se nota en los diálogos de Moro con los fiscales son dos cosas gravísimas, ¿no? Primero, que el juez actúa, como ya hablamos aquí, como juez ladrón, o sea, ya tiene partido tomado. Él orienta la acusación, es cúmplice de la acusación. Este es un problema gravísimo y que queda muy, muy claro. El segundo problema que hay es el carácter político del proceso de Lula. O sea, todos los procesos tienen un timing político. O sea, es hecho las divulgaciones de audio, las prisiones, quién va a ser preso, quién no va a ser preso. Esto todo es dirigido por un cálculo político de Moro, contra el PT, a favor del PSDB, a favor de Bolsonaro. Entonces, esto quedó evidente y esto, de hecho, descalifica completamente Moro como juez, ¿no? Y esto no, digamos, inocenta a Lula, pero sí le da el derecho a él y a todos los de Lava Jato y a todos los brasileños de un juicio justo. Pero para finalizar, Diego, en esta novela, digamos, confusa, ¿qué es lo que queda claro? ¿Qué es lo que yo creo que es lo estratégico, lo fundamental? Es es la crisis del sistema judiciario brasileño. Entonces, esto y el proceso de estas conversas, lo que ella hace de hecho, para allá de mostrar que el juicio de Lula fue muy, digamos, arbitrario, es mostrar que el sistema judiciario brasileño está podrido, porque esto que pasó con Lula es, digamos, la punta del iceberg de lo que pasa con los pobres en Brasil. Entonces, el problema no es Lula, el problema es que este tipo de justicia es demasiado injusta con los pobres en Brasil y tiene que cambiarla de arriba abajo. Y esto la gente va notando, porque la crisis institucional brasileña se va agravando. Y en estos 6 meses la crisis económica, política, moral, judiciaria, toda se fue agravando, acelerando. O sea, caminamos para una polarización todavía mucho mayor de la sociedad. Muy bien, Plinio. Sí, quedará también para debatir sobre si la mala forma o el quiebre de algunas formas por parte de Moro le quitan responsabilidad a alguno de los actores, no hablo solo de Lula, en todo lo que fue el escenario de corrupción que allí se desató, ¿no? Sobre si la forma como corroborarlo, cómo comprobarlo, cómo establecer las pruebas, habla sobre el fondo del asunto o si solamente hablará también de cómo se manejó profesionalmente o no el juez Moro o alguno de los actuantes en este caso. Como siempre, un gustazo hablar contigo, Plinio. Bueno, igualmente, Diego, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Un abrazo grande. Buenas tardes a todos ustedes. Abrazo. Chau.